peleabas con él, no sabías qué hacer, él era mi amigo. Yo que todo te di, qué tonto fui, ahora me encuentro solo y perdido. Yo sé que algún día tú vas a volver, buscando mi amor, mi cariño y mi vida. Pero tarde será, ¿qué vas a hacer? Me traicionaste toda la vida. Solo y perdido. Yo sé que algún día tú vas a volver, buscando mi amor y mi cariño y mi vida. Pero tarde será, ¿qué vas a hacer? Me traicionaste toda la vida. Me traicionaste, amor.